la cuestión. Háblame. ¿Lo escucháis el tiempo, no? ¿Y por qué? Motelson. ¿Está motivado, no? Aló. Sí, porque estoy motivado, pero ¿me escucháis? Aló. Ah, ya, estoy hablando. Entonces, ¿cómo era la cuestión para... ¿Cómo se llama? Para escuchar todo lo demás. ¿Ah? Es que ahí tienen unas tablas muy parecidas a las que estamos haciendo nosotros. ¿Me desmuteaste tú? Es de ¿Me la web escucháis o no? que presenté en el foro. Ay, ¿Me bueno, podéis tengo contar los dos. números que vais viendo? Una en donde incorporaban los ordenadores que les puse que en verdad fue una crítica, así como, bueno, paren el consumo de tecnología, si al final el computador lo más programable que tú lo pongas y jamás va a reemplazar a la persona.